Vamos, que no se me quejará Carlos Muñoz, hoy, porque he elegido una canción bastante tranquilita para que esos titulares no le vayan alterando, porque cuando hablamos de economía hay cosas que no nos gustan, ¿verdad? Carlos Muñoz, buenos días. Muy buenos días, Raúl. Buenos días, España. Y por favor, súbete un poquito el volumen. Ahí, haciendo ahora mismo para que me escuches un poquito mejor. Ahí, perfecto. Genial. Bueno, pues vamos a ir repasando esos titulares que tienen que ver con la economía. Y nos situamos, por ejemplo, ¿dónde quieres que nos situemos? ¿En Londres? Venga, vámonos a Londres. Pues dice el alcalde de Londres defender un visado de trabajo especial para la capital tras el Brexit. Claro, él tiene que hacer filtro, tiene que colar, tiene que tamizar toda la inmigración, que inmigración, sí, sobre todo por tema de trabajo, que le está llegando a Londres. Todos sabemos, estudiantes españoles, hablemos de España, ¿vale? Uh-huh. Sanitarios españoles que se están yendo a Inglaterra a trabajar. Entonces, bueno, pues él lo que quiere hacer es eso. Un visado especial solamente para eso, un poquito, por así decirlo, como vamos a seleccionar un poquito al personal. Ya. Que no venga todo el mundo aquí. Uh-huh. Bueno. Y bueno, fíjate, en cierto modo, sí, yo creo que es una medida correcta. Hombre, para tenerlo controlado, sí. Claro, yo pienso que es una medida incluso que deberíamos de tener en todos los países. Sí. Yo sé que no es políticamente correcto lo que estoy diciendo, ¿vale? Poner barreras, controles, ¿no? Poner unos controles, que no puertas abiertas para todo el mundo. Puertas abiertas para todo el mundo, sí. Todo el mundo que quiera venir con intenciones, con buenas intenciones. Sí, pero con una identificación, oiga. Con una identificación y yo voy a trabajar. Eso vamos es. A ver, vamos a referirnos a los años 40, 50, 60, cuando los españoles nos íbamos a Alemania, nos íbamos a Suiza. Íbamos con un contrato de trabajo ya. Sí. Ya íbamos con ese contrato de trabajo. Si no, no podías irte así por las buenas. Ya. Bueno, pues una cosa un poquito parecida y así limpiaríamos, está mal dicho, hombre. No hay que limpiar, no hay suciedad, ¿eh? Pero sí que, sí, tamizaríamos un poquito, filtraríamos un poquito todo lo que nos ha venido y todo lo que nos puede venir. Bueno, cuando dices limpiar, pues sí, eso sí, sí, no. Yo me refiero, o quiero verlo como esos islamistas, esos atentados, esas cositas, a lo mejor también pues se podrían sí, sí. Depurar. Se podría, sí, sí, ¿no? Efectivamente, se podrían controlar un poquito más. Y bueno, ya no solamente estamos hablando de eso, estamos hablando también muchas veces de personas que están ahora mismo en la indigencia, realmente, aquí en España, y que son de países extranjeros. Hablemos de Rumanía, hablemos de Centro Europa, sí, que han venido, debido a las desgracias de su país, han venido a España buscando el paraíso y se han encontrado con que no es un paraíso, con que ahora mismo es casi un infierno. Sí. Bueno, ya nuestro país, como bien dices tú, vamos a centrarnos en él porque el gobierno aprueba este viernes la reforma del impuesto de sociedades. Y es que el gobierno tiene previsto aprobar este viernes la reforma de ese pago fraccionado del impuesto de sociedades. Bueno, pago sí. Si lo analizamos el titular, pago fraccionado, qué bien, vamos a dar una opción a las empresas de que paguen de forma fraccionada su impuesto de sociedades, su impuesto sobre sus beneficios, pues que los paguen de forma fraccionada. Realmente el trasfondo de la noticia es que necesito dinero para que no me multe la Unión Europea, necesito dinero y lo necesito ya. ¿Cómo lo hago? Pues facilitando a las empresas que vayan adelantando su pago, fraccionando su pago, que bueno, en cierto modo las empresas lo agradecerán. Ya. Bueno, pues tengo esa opción. Pero ya no son todas las empresas, son empresas que facturen creo que cerca de 20 millones de euros, algo así, que no es para todas las empresas. Vaya, esas son grandes empresas, ¿no? Sí, no es la empresa de fontanería que hay en mi calle. No, desde luego, esas cantidades. Diana también se refería antes a las comunidades autónomas, ¿no? Que decían, bueno, decía Diana, no tenemos gobierno, las comunidades autónomas. No te oigo, Raúl, perdona. Sí, las comunidades autónomas están diciendo últimamente, bueno, no tenemos gobierno, ¿qué pasa con estos planes? ¿Qué pasa con todo esto? Y yo decía, bueno, pues por lo menos respetan un poquito lo que es el déficit, así no gastan tanto las comunidades autónomas. ¿Cómo ves tú esto? Claro, no tienen para gastar porque porque el Estado no está soltando claro, dinero. Claro, por eso. Entonces sí, las comunidades autónomas efectivamente están cumpliendo con el déficit en su inmensa mayoría. Incluso algunas están teniendo superávit, como puede ser Andalucía, fíjate. Sí. Están teniendo superávit, pero claro, es por eso. Es que no están recibiendo dinero. No están liberándose los fondos para poder dar dinero a las comunidades autónomas. Veremos a ver, en el momento que se liberen, a ver qué es lo que pasa. Miedo me da. Oye, ¿y la lucha contra el fraude que hace aflorar algo como 388.000 empleos y 5.500 empresas ficticias? Yo esos datos me llaman mucho la atención. Porque, joder, qué control, ¿no? ¿Cómo controlan que este puesto de trabajo ha sido gracias a que yo he estado inspeccionando esas empresas y han salido a la luz y ahora esas empresas les han dado de alta? Joder, me cuesta creerlo. Hombre, pero yo sí hablo con empresarios y dicen que esto de la alta de los empleados, los trabajadores, cada vez está más mirado, está más, más vigilado. Sí. ¿Carlos? Efectivamente, sí que es así, que cada vez está más vigilado. Pero, oye, y yo lo veo lógico también, Lo veo lógico desde el punto de vista de trabajador. Sí. Yo quiero tener un alta en la seguridad social, que yo quiero cotizar, fíjate, quiero pagar impuestos, no quiero pagar impuestos, pero eso es necesario, pagar impuestos, y bueno, pues tengo que labrarme un futuro, ¿vale? Y cotizar. Yo eso lo veo bien. Lo que se ha estado haciendo antes, que todo valía, que bueno, vente aquí a echar unas horas, vente a pintar esta habitación, eso sigue habiéndolo, Vente a pintar mi casa, Raúl, tú que estás en el paro. Sí. O eres funcionario. Uh-huh. Que eso también lo hay. A ver cómo... Pero yo creo que esto, en cierta medida, se va a ir reduciendo, Carlos, ¿eh? Sí, si claro, en el momento que haya más inspecciones, que haya más denuncias, que haya más... se esté observando cada vez más, lógicamente, cada vez nos arriesgaremos menos a trabajar en B, como llamamos siempre, o a contratar en B. Claro, yo este fin de semana hablaba con mucha gente que había contratado esos chiringuitos para la Feria de Talavera de la Reina y muchos decían eso, oye, mira, tengo que dar de alta fulano, mengano y tal. Digo, yo decía, pero bueno, es normal esto, ¿no? Si es que tendría que ser así. Sí, no, tienen que tener su seguridad social y tienen que tener en caso de ser camarero, claro, que se está atendiendo y se torce un pie, pues tiene que tener su seguridad social, que lógicamente la tiene, pero bueno, una seguridad social pagada por el empresario. Eso es. Yo todo eso lo veo bien, pero eso a mí me supone, es una lavada de cara a efectos del paro, al trabajador que trabaja ese día en el chiringuito de la Feria de Sevilla, de Salamanca o de Valladolid o de Talavera, prefiere cobrar 10 euros más y trabajar en B. Ya. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Entre otros motivos, porque a la hora de hacer la declaración de la renta el año que viene, que eso es una cosa que habría que cambiar, al tener dos pagadores... ¡Ay, madre! Al tener dos pagadores... Pardon. Bueno, batacazo. Sí. Batacazo. Es una cosa que habría que cambiar, Todas esas gravámenes fiscales habría que cambiarlos. Habría que... Bueno, es que hoy por hoy la gente... Hay años que trabaja en 5 empresas diferentes... Claro. Pero también hay que ver qué es lo que cobra ese señor. Claro. Y encima eso, es que al haber cobrado 150 euros, por ponerte un ejemplo, claro, ya son dos pagadores. Claro. Y dice, bueno, sí, son dos pagadores, pero vamos a ver, es que prefiero no trabajar, porque es que a lo mejor me supone al año que viene el no poder deducirme de 300 o 400 euros. Claro, señores políticos, atentos, oigan ustedes, que ya sabes que nos hacen caso. Tarde... Sí. ¿Tarde o tarde? Eso. Pero bueno, a ver si a alguien le llega esto, ¿eh? Oye, sí. ¿Y tú entiendes tu nómina? Porque hay mucha gente, uno, dice la noticia, de cada 3 españoles que no entienden su nómina. Es que la nómina, hay que ir a Estados Unidos a hacer un máster de 6 años para poder entender las nóminas muchas veces, teóricamente están bien explicadas. Tanto por ciento para el desempleo. Tanto por ciento para accidentes, tanto por ciento para formación. Las famosas formaciones, sí, las famosas tripartitas, las famosas etcétera, etcétera, que sabemos todos. Bueno, pues ahí va todo. Dependiendo del tipo de contrato que tienes, pues pagas un porcentaje de IRPF. ¿Pero qué tipo de contrato tengo? Si yo lo firmé, si yo firmo lo que me ponen encima de la mesa. Bueno, pues por el epígrafe del código de contrato, sabemos si es fijo, sabemos si es indefinido, sabemos qué tipo es. Claro, no están claras las nóminas. Pasa lo mismo que con el recibo de la electricidad que hablábamos muchas veces. Es verdad. Claras no están, pero habría tanto que explicar que sería una nómina de 16 páginas para poder explicar todo. Bueno, no me gustaría quedarme sin tiempo porque tengo una cosa aquí muy interesante. No sé si has visto ese gráfico. La radiografía de las pensiones. ¿Cuánto se gasta y en qué comunidad hay más jubilados? Así se reparte la nómina de las pensiones. A ver si estás de acuerdo con esto o no. Incapacidad permanente, 874 millones. Jubilación, 6.017. Viudedad, 1.500. Favor de familiares, 21. Y orfandad, 128. Total, 8.550 millones, hablo de euros. Fíjate lo que tenemos que trabajar los que estamos en edad de ello y lo que tenemos para pagar todo esto, que es necesario, cuidado, que es necesario. Que yo quiero que mis padres sigan cobrando y cuanto más mejor. No hay otra opción. Hay que seguir pagando pensiones y hay que seguir pagando viudedades, orfandades, etcétera. Sí que habría que fiscalizar, sí que habría que mirar un poquito, sí que habría que observar un poquito con lupa dónde van esas orfandades, a quién se les está pagando, realmente les hace falta, porque yo te puedo asegurar, conozco gente que está cobrando la paga de orfandad, que no le hace falta, pero en absoluto. Pero esto tendrá una revisión, ¿no? Claro, habría que revisar eso un poquito y decir, bueno, pues este dinero, este señor, vale, que como es huérfano tiene derecho a ello. No, vamos a ver, es que tú vives perfectamente sin esta paga. Señores, pues esta paga irá a otro que le haga falta. Oye, vamos, Carlos, a repartir, vamos a mirarlo un poquito. Y esto de que la pensión media en España, que te lo quería decir, sea 1.046 euros, ¿esto es así? ¿Tú piensas que es así realmente o no? Sí, las medias ya sabes. Sí, vale, es lo que yo le decía a Diana también. Digo, el baremo está ahí y la media, ¡pa! Sale esto. Claro, sumo todas, divido y la media está ahí. Es media matemática, media aritmética y bueno. Pero también tenemos que entender que hay muchas pensiones de 2.500 euros y muchas pensiones, desgraciadamente, de 500, 600, 700 euros. Hoy por hoy te digo una cosa. Una pensión de 500, 600, 700 euros para una persona jubilada que ya se supone que tiene su casa pagada, que tiene sus hijos fuera de casa. A ver, no vive bien, ¿eh? Cuidado. No vive bien, pero bueno, más o menos se mantiene. Pero es que como desgraciadamente esos señores tienen hijos en paro que tienen que ayudarles con la comida, de todas las maneras posibles, que hacen auténticas diabluras esos jubilados para llegar a final de mes por la desgracia que tienen sus hijos, nietos, etcétera, es insuficiente. Sí. Oye, ¿en qué comunidad se cobran más pensiones? Hay que decirlo, en Cataluña. Así como 1.078.406. Y en Cantabria está ahí con 82.851. ¿Eh? Sí, a ver, en Cataluña, ¿por qué? ¿Porque han cotizado más? Posiblemente. Yo quiero pensar eso. Quiero pensar que es porque han cotizado más, no porque el jubilado catalán tiene más facilidad de conseguir esas pensiones más altas que el resto de España. Quiero pensar que es porque ha cotizado más. A ver, yo soy partidario, ahora ya viendo el futuro que nos espera, no lo sé, porque es difícil de saberlo, pero hace unos años sí que era partidario, yo de hecho, a mi padre antes de jubilarse se lo dije, cotiza todo lo que puedas, lo que puedas. Sí. Yo creo que estamos más concienciados, es verdad, cada vez más. Sí. Sí, sí. Oye, ya no solamente para la jubilación, sino para una baja, para una minusvalía, para una invalidez. Sí, para cualquier cosa. Nada, un minuto y poco, Carlos, ¿qué te ha llamado la atención? Que quiero preguntártelo también, claro. Pues mira, más que me ha llamado la atención son deseos que pido deseos. Pido deseos que los 350 diputados que hay en España, los no sé cuántos senadores, los diputados provinciales, los de la Junta, etcétera, etcétera, me gustaría y les deseo que pasen solamente 3 meses sin saber cómo van a pagar la luz ese mes, sin saber si van a poder pagar la hipoteca ese mes y que el banco les esté llamando cada 3 días diciendo que cuándo van a pagar la hipoteca. Con eso conseguiríamos que llegaran a un acuerdo. Les deseo a todos y cada uno de ellos que lo pasen así como lo están pasando muchos, muchos ciudadanos que les votan. No hablo de partidos políticos, hablo de todos. Les deseo eso. que no sepan cómo van a llegar a final de mes y no sepan con qué van a comer, ni con qué van a dar de comer a sus hijos, ni cuando vayan sus hijos a la feria decir, hijos, no te puedo montar porque no tengo dinero, porque si no, no comemos mañana.